Daniel Kaminsik y Nacho Gallego. Bárbaro. Gerardo Rico, la idea que teníamos, el tema para charlar con vos, tenía que ver con una figura muy importante de la política nacional, para ver cuál era tu opinión, mucho más cercana que la nuestra, nos referimos al senador Reutemann. Bueno, el tema de Reutemann, digamos, es un tema que, bueno, bastante conocido, por supuesto, en la provincia de Santa Fe, y por supuesto también tiene repercusión nacional, pero más que por lo que ha hecho en la provincia de Santa Fe, por su, digamos, lo que se dice normalmente como intención de voto. Sí. Es decir, cuando el posicionamiento que tengo en particular yo, como miembro del Movimiento Evita, y el Frente para la Victoria, es que, bueno, nosotros caracterizamos a Carlos Alberto Reutemann como una pieza central del esquema que se planteó en la época neoliberal, el menemismo. En ese sentido, bueno, continuó con todo y a partir fundamentalmente de la implementación de sus políticas, por un lado, y por otro lado, a partir de las inundaciones en Santa Fe y lo que fueron las muertes del 2001, ¿cierto? Donde en Rosario, en la provincia de Santa Fe, hubo 12 muertos, y entre ellos alguien muy recordado a través de la canción de León Gieco, sí, claro, ¿cierto? Pocho Leprati, es que, bueno, las diferencias que tenemos son realmente muy, muy grandes. ¿Y cuál? Creemos que es él es uno de los responsables y culpables, ¿cierto?, del asesinato de estos compañeros y de todo el tema de las inundaciones en Santa Fe, que abarcó casi el 3/4 parte de la ciudad, ¿cierto? Y por lo tanto con grandes pérdidas económicas y materiales y personales. ¿Y cuál, viste que hay un sector mediático muy importante que todo el tiempo recupera la figura de Reutemann, uno entiende, para contrabalancear la interna del peronismo y la posibilidad de que Reutemann compitiese con Kirchner o Cristina, llegado el momento, en la interna del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, habrá que decidir eso. ¿Lo ves con posibilidades reales de enfrentar al kirchnerismo? Mira, primero, digamos, yo, es decir, aparte de los hechos puntuales que te remarqué, digamos, como un personero claro de las políticas neoliberales en el país, en la década pasada, y cuando fue gobernador, y cuando apoyó distintas medidas que se realizaron tanto en la época de la Rúa como en la época de Menem, yo creo que es, desde el punto de vista intelectual, el insulto a lo que yo le llamo la honestidad intelectual. Es decir, realmente no puedo hablar más de 2 minutos sobre un tema, por menos de economía, ¿cierto? Y y eso se visualiza cuando realmente no participa en ningún nivel de discusión, sino los planteamientos de él son no, sí, o algún nivel de exabrupto que raro en él, diríamos, se está dedicando a hacerlo a partir de hace un mes, donde se cuestionó, ¿cierto?, tanto al gobierno nacional, a Cristina en su investidura, como también al gobernador de la provincia, Hermes Wiener, digamos. Carlos Alberto Reutemann realmente creo que sería uno de los peores gobernantes que podemos haber tenido, que podemos tener nosotros, si la voluntad por el poder popular lo decide. Y tiene unas características muy similares que tiene de la Rupa y las que puede tener Cobos en el ejercicio del poder. Y después, bueno, tiene esta característica de que puede haber sido un automovilista famoso y es de rubio coselete, por supuesto, eso lo ayuda, digamos, en el consenso. Pero por otro lado, lo que lo ayuda centralmente son los medios de comunicación, ya que él es un defensor a ultranza de lo que serían los grupos concentrados, desde el tema agrícola ganadero como el tema mediático, de los medios de concentrados de medios de comunicación. Es decir, todo esto no es gratis, esto tiene que ver, ¿cierto?, con su pensamiento de país, ¿cierto?, su de país, que antagónico con el proyecto de país que tenemos nosotros, o que queremos implementar nosotros. Lo decimos siempre, apoyamos a este gobierno para profundizar las políticas de este gobierno. Es lo que usted, con sus políticas, con el apoyo político y económico que tiene, traernos a la década de los 80 y el 90, donde se destruyó el país. Te aprovechamos como dirigente santafesino para que nos des una mirada mucho más compleja sobre la realidad santafesina que nosotros no tenemos, y te aprovecho para preguntarte sobre otro dirigente de aquella provincia, me refiero al gobernador y a su gestión, me refiero a Hermes Binner. De hecho, ayer la presidenta Cristina, bueno, se refirió a las mejoras sociales, de los índices, de las variables sociales en el Gran Rosario. ¿Cuál es tu opinión, tu impresión sobre la gestión de Binner en Rosario, en Santa Fe? Mira, en primera instancia, lo digo públicamente, pero lo digo, por supuesto, por lo tanto, te lo estoy diciendo a ustedes, es decir, el gobierno de progresista que abarca al Partido Comunista Progresista, a la Unión Cívica Radical y a los socialistas y al ARI, ¿cierto? Fue elegido por la voluntad popular. En ese sentido, tiene toda la legalidad que le da el ejercicio del voto, el ejercicio electoral. Pero por otro lado, perdóname, Gerardo, que te estamos como escuchando. A ver, hay mucho ruido de fondo. Te estamos escuchando. ¿Hola? A ver, ahora sí te escucho. Ahora te escuchamos perfecto. Dale. Bueno, decías, hablabas de Binner. Sí, digamos, el tema es nosotros pensamos que, bueno, que tiene la legitimidad haber sido elegido por el conjunto de la provincia de Santa Fe, pero eso no quita, digamos, las críticas que nosotros hacemos en lo que es el ejercicio concreto del poder que le dio la gente. En ese sentido, digamos, hay grandes deficiencias en el gasto público. Sí, ahí se está incrementando de una manera realmente impresionante lo que son las familias socialistas, y en este caso incluiría a la familia radical. Es decir, todo lo que cuestionan, diríamos, hacia el gobierno nacional, lo ejercen ellos mismos dentro de la provincia de Santa Fe. Para que te des una idea, ellos cuestionan el tema de la coparticipación federal y ellos no cumplen tampoco la ley dentro de las distribuciones o a las intendencias de las comunas. Es decir, la mayoría están fundidas, digamos. Acá hay, por ejemplo, la ley de obras menores, que son para hacer obras pequeñas dentro de las intendencias de las comunas. Hace 2 años y medio que no abona ninguna de las cuotas, cuando son 4 cuotas mensuales. Llevan atrasadas casi 9 cuotas mensuales. 9 cuotas en total, serían entre 2 años y 3 meses. Todo el tema de vialidad únicamente se desarrolla en los lugares donde ellos tienen algún intendente presidente de comuna. El tema de la seguridad es un tema muy importante, no en el tema liberal del planteamiento de la seguridad, sino en el ejercicio de que la policía realmente tenga un control. Está totalmente incontrolable. Hoy digamos que el problema de la seguridad no son los choros comunes, ¿cierto?, como se da normalmente, sino en la propia policía, donde tenemos cambios, digamos, de los distintos comisarios generales o encargados de la jefatura policía de Impulso Santa Fe, donde se están cambiando cada mes, cada 2 meses. En ese sentido, bueno, vos te encontrás un desmanejo absoluto, y donde en el 95% de los casos los que participan en cualquier robo o tráfico de droga está vinculado un miembro de la policía, por supuesto con la convivencia judicial. Y esto tiene que ver con la manera que ejercen el poder. Habría un montón de ejemplos más, pero fundamentalmente, por ejemplo, el tema que nosotros planteamos, que el fondo Sojero, ese fondo que creó el gobierno nacional para el desarrollo de infraestructura, ¿cierto?, se ha distribuido de una manera diferente, y que sea 50 y 50, 50 para las intendencias y 50 para las comunas, es decir, 50 para la administración general y para hacer infraestructura, y 50 para que hagan infraestructura. Eso no se está realizando, se está repartiendo nada más 70 y 30, 70 para la administración central y 30 para las comunas, pero tampoco se paga este 30%, tampoco se les da ese 30% a estos pueblos y comunas, que son 363 en la provincia de Santa Fe. Por supuesto, hay algunas peronistas y otras que no lo son, pero bueno, esto en su globalidad. Después retienen los ATN nacionales. Los ATN nacionales son un aporte del Tesoro Nacional, donde, bueno, por antes era directamente, esto se transfería a la comuna o a la intendencia del gobierno nacional y ahora por una ley provincial, esto tiene que pasar por la gobernación de la provincia. La gobernación de la provincia recibe esos fondos del gobierno nacional y no los reparte, no se los da directamente en su totalidad, en el 100% a las comunas. Es decir, en algunos casos como máximo han repartido el 30% de lo que responde en su totalidad. Quiere decir que hay todo un desmaneje, digamos, muy muy grande en la provincia. Hay una gran crisis. Vos imaginate que, digamos, dicen que no tienen dinero, si se le ofreció en la paritaria docente el 7% de aumento, cuando la provincia de Buenos Aires tiene el 24%. Por supuesto estamos en paro por 3 semanas seguidas, no empezaron las clases, y a su vez ahora hay paro general por 3 semanas seguidas de los empleados del Estado, que también le ofrecen el 7% de aumento, la mayoría los docentes, no docentes y personal policial. Volvemos sobre ese tema que está bueno, Gerardo. ¿Cuál fue el arreglo, la propuesta que hizo el gobierno provincial santafesino? ¿Cómo? A ver, ¿me escuchás? No, no te escuché bien. ¿Cuál fue la propuesta que hizo el gobierno de Wiener a los docentes? Que es un tema El 7% de aumento. Mucho más bajo que otras provincias. No existe nadie más bajo en todo el país que el porcentual que ofreció el gobierno provincial. ¿Y cuál es el argumento de un gobierno socialista? Por un lado, el argumento que tienen es que no tienen el dinero suficiente para poder asumir el costo o este gasto. Bueno, tampoco es una inversión, porque en la docencia no es un gasto, sino una inversión. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay un gabinete joven en la provincia, ¿cierto?, que es paralelo al gabinete, como hay en cualquier provincia, ¿cierto?, de ministros, secretarios y subsecretarios nada más que joven, y que se están llevando cerca de 150 millones de pesos anuales. Hay una serie de elementos, digamos, y bueno, ellos dicen que no tienen dinero, que no hay la cooperación de parte de los... Siempre le echan la culpa a otro, ¿cierto? Sí, claro. Es decir, imagínate vos que este problema de echarle la culpa al otro, que es muy fácil, digamos, eso lo hace la municipalidad, le echa la culpa a la nación, cuando de última la tiene la provincia. La provincia le echa la culpa a la nación. Es decir, estamos todos en un gran problema, fundamentalmente, yo te digo, si todavía tiene un alto nivel de reconocimiento por de la ciudadanía, eso también hay que reconocerlo. Pero hay un gran desgaste absoluto por parte, de esta fuerza predominante, donde el radicalismo está asumiendo los roles de conducir mucho más el nivel de oposición. Y después no tienen en claro, en absoluto, el tema electoral, digamos. Ellos en este momento están atravesados también por la política electoral, no la que actual, porque no existe ahora política electoral, sino el año que viene, claro, donde ellos tienen una gran contradicción entre apoyar a Cobos y que se mantenga, diríamos, el frente en Santa Fe, o romper, o el radicalismo le plantea su propio candidato si no hay un acuerdo con Cobo a nivel nacional. Claro. Entonces, digamos, creo que no son coherentes desde el punto de vista ideológico ni político, sino lo único que hacen es una coherencia que tiene que ver más con la acumulación de poder, que no es real, ¿cierto? Porque eso ya lo vimos con cuando fueron con Acarrió. Claro, para tu idea, Acarrió vino ayer a Rosario y dijo que el gobierno de Lichi era el peor que había visto en todo el país, cuando habían sido aliados, ¿cierto? En las últimas elecciones entre el socialismo y Carrió dijo que la gestión del socialismo en Rosario Lichi era la peor del país. Bueno, Carrió, digamos. Decir, para ver los niveles de contradicción. Sí, claro. Que son muy... Y después ellos tienen un gran nivel de contradicción entre lo que es ellos tienen como negocio político electoral y lo que la gente común de ellos dice, el militante común, que se identifica con lo que es la centroizquierda y el progresismo y el cambio social en Argentina. Es decir, ellos, el negocio político es seguir jugando, tanto nacionalmente, y eso lo ves vos, en las cámaras, digamos, apoyando a los sectores más reaccionarios, ¿cierto? Y por otro lado, bueno, en Santa Fe planteándose una política progresista. Vos fijate también que te voy a dar otro ejemplo, es decir, yo hablo bastante con Bonfatti. Bonfatti es el número uno en la provincia, digamos, ¿cierto? Es el ministro coordinador, ¿cierto? Entonces me dicen, bueno, a ver cómo hacemos para lograr un apoyo acá en Santa Fe, para poder tener una gobernabilidad. Y me dice, pues sí, porque lo de Reuters, lo de B, y esto, el otro. Sí, pero lo mismo que vos me decís, digamos, que yo acuerde con ellos, diríamos, es decir, va, que haga una política diferenciadora con respecto a ellos acá en la provincia, son con aquellos son que son tus aliados nacionalmente para boicotear este gobierno, que también fue elegido públicamente, sí, claro. Fue elegido por el voto popular. Es sí, decir, está claro. ¿Entendiste más o menos? Sí, claro. Gerardo Rico, diputado provincial santafesino por el Frente para la Victoria, te agradecemos mucho la comunicación y el pantallazo de la realidad santafesina. No, yo le agradezco la diferencia que tienen ustedes de hablar conmigo, y bueno, y como nosotros estamos organizando entre todos los sectores, digamos, que queremos un cambio en Argentina en Ferro, los invito a que todos vayamos, sí, claro, a Ferro el 11 de marzo. Así es, estaremos todos allí. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo muy grande.